Grammar Builder 1. Yes, no questions. ¿Eres boliviana? Are you Bolivian? ¿Tienes hermanos? Do you have brothers and sisters? ¿Es usted profesora? Are you a teacher? ¿Tiene ella el libro? Does she have the book? ¿Es Marta de Costa Rica? Is Marta from Costa Rica? ¿Tienen los niños tiempo? Do the children have time? ¿Eres soltero o casado? Are you single or married? ¿Está Jorge en la casa o en la oficina? Is Jorge at home or in the office? Eres soltera, ¿no? You're single, aren't you? Tiene dos hermanos, ¿verdad? You have two brothers, don't you? Él está en Londres y ella en Bogotá, ¿no? He's in London and she's in Bogotá, right?